La Tecno, Radio Extendida. Parte de la red de radios de la UTN. Desde hace 7 años, una señal diferente en el aire de Avellaneda. FM La Tecno, 88.3 MHz. Radio Extendida. Con ustedes, Raíces de mi Tierra, 21 años. Febrero 15, 1992. Febrero 15, 2013. Con Don Sigu, Segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Oscar Rodríguez, Blas Martínez Riera, Omar Zanarini, Ignacio Fernández Lirio, Karina Maldonado. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 2 y hasta las 5 de la tarde, Raíces de mi Tierra. Bien nuestro, bien latinoamericano. Soy Ramón Cardoso Núñez, el Moncho. Soy la nueva incorporación del programa y hago recetas de cocina. En un barrio de Asunción, gente viene y gente va, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. En realidad soy nacido en Paraguay, pero malcriado en Chaco. Así que tengo más de chaqueño que de paraguayo, aunque no se nota. Bueno, yo soy chef. Lo que le dicen chef ahora es cocinero. Ahí me dice, Moncho, venía acá a picar la cebolla, hacer esta cosa, hacer la otra, y yo hago. Así que acá voy a traer alguna receta para que ustedes más o menos aprendan a cocinar. Y eso, ¿no? ¿Qué más quiere que te diga yo? Luciendo que guaverá, zarcillo de tres pendientes, anillos, 7 ramales y el rosario. Visto entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento. De pronto un sentimiento se apodera de mi mente. Buena, buena, por fin. Monchito. ¿Cómo andan ustedes? Bueno, estaba esperando hace un rato largo, hace un calor. Sí, disculpanos que hoy, sí, estábamos con mucho material en el programa. Sí. Lindo eso lo de los perros, ¿no? Lindo, adopciones Quilmes, muy recomendable. Ah, bueno, uno en los barrios donde estamos nosotros está lleno de perros por todos lados. Por todos lados. ¿Vos tenés perro en tu casa? Sí, tengo perro, gato, gallina, de todo. ¿Sí? Usted sabe que va de los vecinos, la gallina del vecino pasa a casa y nos come los plantas, bueno, pero no pasa nada. ¿Y qué tenés? ¿Tenés así una huerta propia? ¿Eh? No tengo huerta. ¿Zapallar o pasto? No, tengo un poco lugar. Sí, mucho yuyo ahí, ¿no? Hay alguna cosa. Pero no, siempre andan los perros, andan todos por ahí. ¿Cuántos usted perros? Usted sabe que la Irupé le manda un beso ahora que estás escuchando. Mi amor, sí. Bueno, le mando un beso, mi amor. Después voy para allá. Ahí está. Bueno, no, ella le gustan los perros, yo le gustan los gatos, todo eso. ¿Y cuántos tienen? Tenemos tres, pero. Tres. ¿Quiere seguir trayendo más? No, y un loro, ¿no? ¿Un loro? No se puede. Este es el loro mal hablado, ¿eh? Ah, no, ojo. Lo quiere traer un para los loros paraguayos, esos, los grandes. Bueno, no, ¿y cómo se llaman los tres perros que tenés? No, ni me acuerdo. Los perros, venga, sabe, escucha acá, fíjate. Pero ella no le puso nombre. Sí, le pone nombre, pero nombre de perro, de persona le pone yo. A ver. Sí, no sé, Martín, no sé qué, Felipe, no sé, de esos nombres. Que eso, ni me acuerdo yo de mi hermano los nombres, me acordaba de los perros. Y los gatos tampoco. No, también tiene nombre de persona, sí. Mira, nombre de persona. De persona, sí. Lindo, no. A mí me gustan los perros, pero son perros, ¿no? Claro. Afuera. Eso de dormir adentro ni nada. No te gusta, no. ¿Cuándo? Bueno, claro. Moncho, vos sabés que... Imagínate si duermen los perros adentro. No tengo lugar. Que viniste de mocasines negros. Ah, sí, sí, sí. Eso, calor, yo, míralo. Sí, los perros tienen la costumbre de llevarse los zapatos. Se llevan la cosa, ¿no? Yo tenía... Sí, tenemos. ¿Sí? Son juguetones algunos. Tengo un gato, uno chiquito, yo, sí, que me rompió toda una bota que tenía. Ese mocasine tiene un agujerito. Entonces, yo me lo voy sacando. Usted sabe que... Bueno, primero voy a saludar, yo, porque no saludo. ¿Cómo andan, Chigu? Muy bien, Moncho. Me alegro. Bueno, me alegro cuando te veo. Estuviste esperando un buen rato. Sí, yo estaba escuchando atrás. Conversamos lindo ahí. Sí, sí. Me gusta esa remera camisa, rosa. Una remera, sí. ¿No le gusta? Me queda un poco chica. No, yo. Rosadita me bueno, llama sí, la atención. Bueno, sí, la panza me nota un poco, pero bueno. Bueno, rosa, remera, ¿no? ¿Por qué? Rosa, bermuda. ¿Usted no es de Boca? Bermuda verde y mocasines marrones. Bien vestido. Hermoso. Bien vestido. Hermoso estás. Con mocasines. Mi amor. ¿Y usted no es de Boca? Claro. Bueno, ¿y no tiene remera rosada usted? No. No, pero yo no. Los hinchas de Boca no queremos que se use no esa camiseta. Yo, no sé yo, no quisieron poner, si yo veo... Calme, eso no quería. A veces lo que está frente a la televisión está con camisa rosa. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Por qué no? Los jueces de línea, los también, jueces también, todo también es rosa. Ya lo vi. Y yo también le regalo el Airupé, pero me regaló chica y me nota la panza ya. Ya tengo la panza poco grande, chica te bueno. Queda. Me da un poco chica, pero... ¿Sabes qué? Calor, yo me agarro el sol y me... Che, vos sabés que tengo... Espera que le saluda a su mamá. Antes ah, bueno, perdón. ¿Cómo anda, doña Lidia? ¿Qué tal? Siempre linda como siempre usted. Ah, está muy bien, ¿eh? Doña Lidia. Doña Lidia, doña Lidia. ¿Y tu mamá cómo se llama? Marta. No, mi mamá está Marta, ahí. ¿Eh? Sí, Marta también, pero está ahí. ¿Dónde anda? Y allá está, en Chaco, yo. Se quedó allá porque nosotros empezamos la historia en Paraguay. Claro. Nos vinimos para el Chaco y bueno, mi padre, mi papá, qué sé yo, se fue una vez a cosechar y no apareció más. Ay, mi amor. Y bueno, ahí se junta una familia con la otra. Tenemos una carrera de hermanos. Por todos lados, sí. Carrada. Claro, por sobrino, nada, ya ni me acuerdo los nombres. Te acordás, yo. Me acordaba de los perros los nombres. Pero bueno, claro. ¿Y mamá, no, mañana un telefonazo? No, algo? No, seguramente le mando un mensaje de texto yo. Tiene celular la Marta. No, en el campo también, claro. ¿Claro? Sí, la llamo un rato. Sí. Y, claro. ¿Qué le pasa a los dos? No, me hace me contagio. Un coche viejo parece yo. No arranca. Para que vos sabés que Lorena Giasoni es la enamorada de Blas. Sí, no tiene nada que hacer. No, acá. Sí. Bueno, yo te estoy avisando ya, no tiene nada que hacer. No, Monchito. Enamorada pero, de otro, mira. Vos. Pero, y bueno, ¿pero qué va a hacer? Es así, ella se enamoró de Blas, no de vos, bueno, Monchito. No, no importa, no, yo no dije nada. Ah, bueno. Feliz día. Justo me suena acá el celular. Feliz día para Lidia. Para mi madre, que me ilumina de una estrella, a Orfi, que la voy a amar toda mi vida. Muy saludos bien. A todos. Muy qué bien. Bien. Saludos. Gracias. A Betty Lore. También le dice igualmente feliz día. Yo le conozco a la Betty. A la Betty la conozco. ¿Te acuerdas que fuimos con Irupé? Sí, y sí, te celaba Irupé con mi otra hermana. Con tu hermana La Pochi. La Pochi. Habla por las cosas, Pochi. Bueno, ¿qué estamos escuchando otra cosa? ¿Qué estamos escuchando? Usted se dio cuenta, ya sabemos el nombre Diango. Y todo. Claro, pues en realidad se llama José Gómez Romero. Parece paraguayo, ¿yo? José Gómez Romero. José Gómez Romero. Así se llama, Django, le digo. Yo digo, Django, dice. La Irupa me dice, no sea bruto, pues, dice Django, dice. Yango. No sé, ese Django, no, bueno, después se cree con la I esa que tiene dos patitas, con no, la Y. No, es la Y, esa, claro. Esa. Bueno, Yango, sí. Este hombre nació en Barcelona en marzo del 40, ¿vio? Cantante español, por supuesto, es español, ¿de dónde va a ser si nació en Barcelona? No va a ser italiano. Bueno, el padre lo inscribe el 8 de mayo, ¿sí? Y bueno, por eso tiene dos fechas. Él toma ese nombre de un guitarrista, de un gitano, que se llamaba Django Reinhardt, qué sé yo que dice, cómo se pronuncia. Reinhardt, algo así. Puede ser, sí. Es el nombre de un guitarrista y a él le gustó y se puso Django. Y debutó en el Festival de la Canción en el 65, se casó, tiene 4 hijos también. Bravo. Qué bravo. ¿Qué edad tiene? ¿Y 40? ¿Cuánto estamos a 2013? Nació en el 40. Sí, 60 y... 73 años. Grande está. Pero hasta hace poquito anduvo cantando. Sí, no, canta así, no sé, de repente el horizonte. Esta noche quiero brandy para... Va a cantar todo lo que... ¿Cómo es el tema? Voy a uno que usted no sepa. Esta noche quiero brandy para entrar en calor. El invierno está resfriando. Sí, y yo tengo guarda frío. Los perros, se van a empezar ahí los perros. Si tenía Blas, está. Sí, claro. Esta noche sí. Quiero lacito, grande, lacito. Que se apague. No, le hablo a usted porque lacito. Ella no me escucha. Yo. Pero es que está bueno el tema. Lacito no está. ¿Qué pasó con Lacito? No, el Lacito anda laburando la Chaco en otro disco. Ah, bueno, perdón, que me sale, me contagio, sí, perdón. Está en... Está parecida. Está grabando esos colores que se puso usted también. Es bastante europeo. A los europeos les gusta eso, ¿no? Les gusta ese color. Este saquito le gustaría. Se viste bien, claro. Se viste bien, sí. Como usted se viste. Bueno, yo soy un poco crota, bueno, no sé, irupe. Un poco más crota, bueno, ¿qué le estaba diciendo lo de Django este? Django. No cantaba así, yo vi la Shakira, ¿la conoce la Shakira? Sí, Shakira. La Shakira, bueno, la Shakira no canta. Shakira no, Shakira. Sí me escuchó, ¿para qué estaba haciendo? Bueno, la cosa es que no cantaba así, yo cantaba normal. Sí. Y entonces le dijeron, bueno, vamos a hacer algo porque no pasa nada, no, a nadie le gusta. Entonces empezó a cantar con esos grititos, como canta la Shakira, ¿vio? ¿Cómo hacen eso? No sé cómo hace, ¿no? Parece un gallo que le agarró el cogote, ¿vio? A mí no me sale cantar. Usted como agarra un gallo del cogote loca, y le queda así. Rabiosa. ¿Cómo hace? No, eso es otra rabiosa, cosa. ¿No? Que el tema de ella. No, rabiosa. No, chobre, la Shakira no sé. Pero no nada. Me sale, tiene una voz preciosa. No, ahora. Bueno, sí. Pero antes cantaba. Pero cantaba distinto este Django también. Cantaba normal, ¿vio? No pasaba nada. Y alguien no le pasaba dijo, nada. Alguien claro, le dijo. Cantaba distinto. Cambia el garguero, le dijeron. ¿Eh? Cambia el garguero. El garguero. Ah, claro, la garganta. Pues claro. Claro, como la claro. Paloma. Prepara distinta. Es claro, una preparación claro. De cuerdas vocales. Ahora parece que le duele la garganta. Me duele, estoy. Esa no te quiero, bro. Sí, así canta. A mí me hace mal. Me duele. Sí. Bueno, y empezó a cantar así y empezó a tener fama, ¿no? Sí. Bueno, es verdad. En el 64, su primer disco lo lanza cuando vine justamente para acá. Sí. Vine acá y grabo una película también. La tiene la Gina María Hidalgo. Sí. ¿Ellos se acuerdan de esta mujer que cantaba? Bueno, tenor. ¿Eh? Tenor. No, tenor es el hombre. Soprano. Bueno, algo de eso, sí. Cantante lírica. Viola y Gina María Hidalgo. Tenés razón, Poncho. Una película que llamaba El Mundo desde los Jóvenes, ¿vio? Y grabaron un disco juntos. Así que acá se hizo muy conocida. Corazón. Bueno, va a cantar. ¿Por qué no cantamos cuando yo me voy? ¿Qué has hecho a mi así corazón? No termino más yo sino con esto. Bueno, dale. En el 76 graba un disco, un premio que se llama Sirenita de Oro. Mire usted qué berreta. Sirenita de Oro. ¿Cómo que berreta? Bueno, el mejor intérprete internacional. Bueno, representó a la España, por supuesto, en el Festival de la OTI, allá en el de año 80, con canción Querer y Perder Escrito. Qué mal, que esto me escribe todo así de mal. La Irupé, le dije, sí. Ponerle bueno, punto, porque yo leo todo, sí, todo gracias corrido. Gracias que ¿eh? Te imprimió. Sí, bueno, está todo el día en el ciber también con estas cosas, bueno. Bueno, también se hizo muy amigo de Goyeneche, usted sabe, el polaco. Ah, del polaco sí, Goyeneche. Fue uno de los pocos que cantó tango, que no es argentino, por claro, supuesto. Claro, tenía mucho que ver con el tango. Diango. Sí, claro, por eso le gustó su mucho. ¿Su nombre de pila? Bueno, José Gómez Romero. Mirá vos, no sabías, Oche. Bueno. Qué yo bien. Le traigo esto. Muy bien, en el 93 informe. Grabó con Naná Mouskouri. Naná Mouskouri es también sí. Una cantante lírica, ¿vio? No. Bueno, con los Chiros Panchos. Bueno, estuvo grabó con la Orquesta Sinfónica de Praga. Mire usted. Praga, dijiste bien. Praga. No, la vida siempre ha sido así, tú por ese tu lado, que el perro que le pisó yo el por coche. Ti, corazón bueno. Mágico. Bueno, le digo, ya sí termino yo, porque tengo cosas que hacer yo sí, también. Sí, cierto. Está, bueno, más vale que... Grabó 55 que discos... ¿Eh? Dale. Queremos escuchar bien la receta. Bueno, espérate, termino también. 4:20, pasada, sí. Bueno, 5... ¿Eh? Dale. Bueno, no me he ido yo y va a seguir usted, no me he 55 discos de oro, 40 de platino, grabó con Rocío Dulcar, Paco de Lucía, Celia Cruz, Oscar de León, mire usted, Goyeneche decía, Pimpinela, ¿usted sabe que grabó con Pimpinela? Mira, también? ¿Y quién no grabó con Pimpinela? No, bueno, pero... Pudo Maradona. Bueno. Así que después tenemos para escuchar otro tema, y si quieres le doy una receta, si hay sí, tiempo. Sí, acá me dice Néstor Alancay, ¿qué se te acabaron las recetas, Moncho? No, yo acá tengo que... ¿Qué te hace ahí usted? Atrás de la pantalla cualquiera se hace el guapo, ¿eh? ¿Cómo? Atrás de la pantalla cualquiera se hace el guapo. Para que te vengas un lungo. Sí, va a venir. Sí. Sí. No es la casualidad que cada vez que viene vos te vas. Casualmente, usted lo dijo, casualidad, no es que le tenga miedo. Metele tu receta. Bueno, la receta con pote de fruta, yo ahora que compote hace calor. Compote de fruta. Compota. Compota es si viene en un pote adentro. Esto es compota, ¿yo? Compota de fruta. Bueno, le digo que lleva dos manzanas verdes, dos peras, ciruela, pasa, vuelve la ciruela, esa toda. Pasa, claro. Las pasas no me gustan. Uva también, un vasito con uva. Orejones de Damasco seco. Los orejones son también las frutas secas. Los orejones son los orejones. Y también son los... No, bueno, pero se le dice orejones a los damascos que están así como secos. Qué rico, sí, qué rico. Bueno, azúcar más o menos un cuarto, agua un litro y canela. Este lleva canela, mire este. Una rama de canela y limón también. Sí. Usted sabe, le había dicho para qué el limón. ¿Se acuerda que el limón para la fruta es para que no se oxide, yo? Ah, sí. Con la banana, yo para le decía. Que no se ponga negra. No se ponga negra, claro. Lo que se le pone en la ensalada de fruta. Claro, claro. ¿A dónde vas, amor? Yo ahora me voy en un rato. Sonrisa y lágrimas. A ver si me deja terminar, yo sí, ya sí, yo me voy también, ¿vio? Bueno, deshidratar los orejones de damasco con un litro de agua. Lo agarra, hidratar, no deshidratar. Lo ponen los orejones de damasco en el agua, deja que chupe el agua, ¿no? Pela sí. La, por supuesto, pela la pera. Ahí está, todo le salió y a usted no. Esta locutora, cualquiera locutora, ¿no? Me hace acordar una locutora del barrio. Tenía el trompeado, ¿eh? Bueno, tiene como diente como usted. Le digo, le agarra. Bueno, basta, ya está. Bueno, che. Bueno, la pera la pela, ¿no? Ahí está. Sí. La manzana también la corta al medio, en un bol le pone agua fría, un poco de jugo de limón, para que no se ponga negra, ¿no? Le hemos dicho el limón. Sí, le saca la semilla, por supuesto, a la pera, a la manzana. Todo esto lo deja con los orejones, le juega un lento, un rato, así 10 minutos, que hierva bien. Sí. Y se junta todos los gustos, todos juntos. No despelote para hacer una compota, che. ¿Qué compota? Si no, es en una ensalada de fruta. Claro, si no lo hierve, no sé, otra cosa. Tiene que cocinar la fruta. Claro, claro, claro, claro. Después le agrega el azúcar, lo va revolviendo, lo deja otra vez a juego lento, otros 20 azúcar, minutos. Sí. ¿Eh? El azúcar. Claro, el azúcar, dije yo. El azúcar. El azúcar. Bueno, lo mismo, sí. Bueno, después la apaga el juego, lo deja que se enfríe y ya está. Y eso lo deja que se enfríe y lo come así. Bien fresquito, ¿vio? Ja. Muy bien. En serio, Lucero dice puro chamullo, pero acá nunca hay una muestra para degustar. La Lucero, tienes razón, la Lucero. Voy a traer unos chipas. Degustar. ¿Eh? ¿A quién le gusta a usted? No. Degustar. Ah, quiere comer. ¿Qué problema? Degustar es. Quiero probar. Habla difícil, se hace la locutora, no sabe decir pelar la perra. Mira. Che, la Irupé no quiere loritos porque Paloro lo tiene al Moncho. Dice. ¿Quién dice eso? ¿Dónde? ¿Quién dice eso? Néstor Ancalay. Cállate, Néstor, vení acá. Decía Ancalay, de venir para acá y decímelo en la cara. Decímelo en la cara. ¿Sos grandote o no te tengo miedo? Voy a avisarme cuando vení nada más. Bueno, ya está lo mío, ¿eh? Sí. Qué grande, Monchi. Bueno, ¿no hay música hoy? Hay música, traje, por supuesto. Vamos, ahí está, lo está diciendo su madre. Vamos. Vamos a escuchar un tema de este hombre, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Para, de Django. ¿Vos lo pusiste acá? No, pero es como yo quería decir bien. Está, José Gómez Romero. Cuando quieras. Ahí está, lo dijo usted. Ay, qué temazo. ¿Ya está? ¿Le gusta? Cuando bueno, le dedico quieras, a mi amor que me está esperando. Bueno, Lucero, dale. Ay, me encanta ese tema. Escucha. Bueno, no lo cante, le estropea todo. Cuando bueno, quieras, donde quieras, ya sabes que yo te diré, quiéreme. En el prado y en el mar debes de quererme mucho más. Amame bajo el sol y por las sombras, son tus besos que me nombran así. Lávame otra vez, tus palabras valen más, me acaricia siempre como final. Acaríciame, tú bien lo sabes cómo te quiero. Cuando quieras, donde quieras, el sitio que mejor prefieras, con todo nuestro amor los dos. Cuando quieras, donde quieras, tú sabes que yo te diré. Yeah!

Si vos tenés dudas sobre tus orígenes y querés saber tu historia, no dudes en comunicarte con las abuelas. Te estamos esperando. Espacio publicitario. Nostalgias de Santiago. El disco conceptual de Don Shigu. Relatos, más canciones. La clave santiagueña. Las voces quichuas. Marcelo Palacios. Patricio Garzón. Nostalgias de Santiago. Encontrá más información en la página de Facebook Don Shigu. Nostalgias de Santiago. Conseguilo en disquería Silbando Discos. Centro Cultural de la Cooperación. Avenida Corrientes, 1543. Cooperativa de Trabajo Editora Patria Grande. 40 años cristalizando la cultura argentina, las distintas expresiones de nuestros pueblos, tanto en sus variantes clásicas, contemporáneas, populares y universales, en forma de libro. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo, presenta a Mamerto Menepache, Ernesto Cardenal, Hamlet Lima Quintana, Julián Cini, Carlos Joaquín Durán, Dora Giannoni, entre otros. Correo electrónico edpatria@infovia.com.ar. www.editorapatriagrande.com. PIN, espacio publicitario. ¿Querés anunciar en Raíces de mi Tierra? Comunicate. Tenemos un plan para vos. Sé parte de Raíces de mi Tierra. Sábados de 14 a 17. fmlatecno@fmlatecno.com.ar 4227-0037. Las 4 de la tarde con 38 minutos, cortito, quiero saludar a Javier Andrigo, que nos dice que el primer tema de Voces del Pensamiento hoy nos lo dedican a nosotros. Escuchar el primer tema de Voces del Pensamiento, buenísimo. Lo vamos a escuchar, empiezan a las 5 de la tarde ellos. También escribe Javier Andrigo, escuchando desde temprano, para Don Shigu, una pregunta. ¿Cómo se dice? ¿Qué tal Purinqui o Imaina Purinqui? Imaina, la verdadera es Imaina Purinqui. Dice que el domingo pasado estuvo en el FIFBA, en los Bosques de la Plata, sí señor. Ajá. Hubo mucha guaracha con vislumbre del Esteco y los grandes de Calama Tropical. Qué bueno, me contaron que estuvo muy, muy bueno. Estuvo mortal, dice Néstor Olancay, que yo sé que él también fue. Bueno, ¿sorpresa? ¿Sorpresa telefónica? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Karina. Te habla tu hermana Pochi, ¿cómo estás? ¡Oh, mi otra hermana! ¿Cómo están? ¿Cómo están ahí? Bien, bien. ¿Todos bien? Sí. Bueno, todos contentos, ¿no es cierto? Se vino el calor, ¿eh? Se vino el calor. Sí, un gusto de saludar a toda tu audiencia, Karina, a Oscar, por supuesto, al sonidista. Gracias. Al sonidista que no lo conozco, pero bueno, le mando un saludo grande. Lucero, que es, que operadora. Es una chica. Saca el programa al aire, ¿no es cierto? Es una chica, sí. Es una chica, bueno, sí, la sonidista sí. Entonces. Sí. Operadora, sí. Sí, bueno, saludos para papá, para mamá. Sí. Gracias. Y bueno, la mención especial de parte mía, como hija que soy, es de, para todas las madres del mundo, de esta bendita tierra en donde vivimos. Sí. Un deseo muy grande, que tengan muchísima salud, que mañana lo pasen lo mejor posible, porque ya estamos a hora de festejar este día tan importante para toda madre, ¿no es cierto? Y bueno, mi agradecimiento en especial es para mamá por darme la vida, porque es quien me ha dado la vida. Gracias a ella estoy en este mundo. Uh-huh. Y bueno, desearle con todo mi cariño y respeto que mañana esté muy bien, feliz, que podamos compartir. ¡Qué lindo! Un ratito juntas, que podamos hablar tranquilas y que, bueno, que la tengo viva, que es lo más importante, ¿no? Así que es. Que tengo a los dos vivos. Agradezco a Dios por sobre todas las cosas, le agradezco todos los días porque los tengo vivos, porque tengo salud, a pesar de todos mis problemas, tengo salud, estoy. Sí. Así sí. Que, bueno, sabés por qué lo digo, ¿no es cierto? Sí, claro, sí, claro. Bueno, y agradecida por todo y, bueno, un beso muy grande para mamá en especial de parte de su hija que la quiere mucho. Mamá, ¿querés decirle algo a tu otra hija? Un abrazo, un beso. Bueno, mami. Te agradezco mucho. Bueno, mami. Una alegría en tu llamado. Bueno. ¿Cuánta sorpresa, Mañana nos vemos, ¿eh? Sí, por supuesto, mami, por supuesto. Sí, es tu día, yo voy a estar a donde vos estés. Muy bien. Bien, me alegro. Mucha bueno. Sorpresa para la vieja hoy, ¿eh? Bueno, Pochi. Supongo que la otra hermana también ha salido, ¿no? Salió sé. Hace un rato, como no has escuchado. Pero, mira no. Vos. No, ay. No, ¿sabes qué sucede, Cari? Te pido mil disculpas, pero yo me olvidé de avisarte que yo no iba a estar en por eso ahora vine para poder salir. Estoy escuchando por teléfono lo que salió de la tanda musical y bueno. Te voy a llevar la grabación porque Betty se mandó una poesía, Pochi. Uh-huh. ¿Ah, sí? Sí, aire, no sí, sé sí. Qué se hizo la... ¿Una poesía hizo? Te lo juro, escribió para bueno, Alfonsina Storni. Está muy inspirada. Está bueno, la próxima le canto algo yo entonces. Ay, ¿por qué no ahora? Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire. Todo se vuelve siesta cuando ellas vuelan junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo. Arde la leña, cobija y tra... Bueno, no me acuerdo mucho, pero... ¡Qué lo parió! Una escribe, la otra canta. ¡Chao! ¡Qué emoción grande! Es mi fuerte, así qué que... Grande. ¡Qué grande, Pochi! Esto bueno. Está grabado. Bueno, Cari. Buenísimo. Bueno, un cariño hermana, grande para todos y que sigan con el programa, ¿eh? Gracias, hermana. Grande. Un beso grande. Bueno. Que sigas bien, ¿eh? Chau. ¿Algo para decir, Daniela? Un beso. Estamos tremendos hoy. Sí, la verdad. Una poeta, no... la otra cantó. De y, tal palo tal astilla. Y yo hincho las pelotas. Las tardecitas de otoño me acercan hasta la casa de mi niñez, mi madre regando el patio con la carita encendida, el aroma a mandarinas me acercan siempre a mi madre. La rosa deja en sus manos un fresco aroma, recuerdos de mi niñez, socorre siempre mis sueños, apaciguando mi angustia. ¿Será que la vida asusta y en ella encuentro consuelo? Mi madre, siempre mi madre, con la carita encendida. Mi madre, siempre mi madre, la que cura mis heridas. Con los ojitos sinceros y la mirada tranquila, mi madre. destino me acosa. Ella detiene tormentas, siempre está aquí, sus manos son el milagro. Para el dolor las caricias, quietecitas sobre el pecho, me devuelve la sonrisa. Junto a sus pasos cansinos va germinando en familia la madurez, mujer de brazos amables. Tanto amasar a la vida, la ilusión se vuelve santa cuando la reza mi madre. Mi madre, siempre mi madre, con la carita encendida. Mi madre, siempre mi madre, la que cura mis heridas, con los ojitos sinceros, la mirada tranquila, mi madre. ¡Vámonos más! Mi madre siempre, mi madre siempre, mi madre. Liberación de los sueños, el nuevo disco de Daniel Argañaraz. De Daniel Argañaraz, este aire de chacarera, siempre mi madre. Vamos. Ajá. Bueno, dale, dale. Anda ya vos. ¿Voy para allá? Sí. Ay, mi Cuba. Esa... Hola, soy Lidia del Valle. Trabajo en este programa. Soy la otra voz femenina. Y además hago mate. Los más mates ricos. Ay, la puta madre. Cuba, qué lindos son tus paisajes. Cuba, qué lindos son. Sí. ¿Otra vez? Otra vez. Voy de vuelta. Toma dos. Más contado. Hola, soy Lidia del Valle, trabajo en este programa, soy la otra voz femenina y además hago mate, los más ricos mates. Del mambo, del cha-cha-cha, de la guaracha, esa es la tierra del sol. Cuba, qué lindos son tus paisajes, Cuba, qué lindos son. Me gusta esta cortina, cortina musical que nos inserta en el momento de la agenda deportiva con nuestro cumpa Ignacio Fernández Lirio. ¿Cómo estás, Nacho? Nachito. Nachito. Se cortó. Se durmió, Nachito. Ay, Dios santo. Lo hicimos esperar mucho, ahora lo llamo. Lo hicimos esperar un toque. ¿Qué hacemos? ¿Me escuchás? Ay, te escucho perfecto. Ah, vino, llegó. Vos me escuchás. Vos no me respondías. Claro, hay una cuestión ahí híbrida. ¿Todo bien, Cari? Bien, Nacho. Acá estamos, disculpá, siempre en los últimos tramos a las corridas, Negri. No, pero... no pasa nada. Sí. Conozco los aires. Muy bien. ¿Cómo viene el fin de en cuanto a los balones? ¿Qué tenés hoy? Empezamos a hablar, si querés, de una materia pendiente, la verdad que teníamos, por lo menos en Raíces de mi Tierra, que es el rugby. Muy bien. Se está definiendo las semifinales. se están disputando, mejor dicho, las primeras semifinales entre Hindú y Sikh. Estamos hablando del top 14, esto del torneo de la Urba, con un condimento especial. Los últimos 11 torneos fueron ganados 5 por Hindú y 5 por el Sikh. Mira qué particularidad que te estoy mencionando. Así que el Kasi en el 2005 fue quien tuvo aparte otro torneo. Están siendo vistos por 10.000 personas, esto es a tener en cuenta. El rugby no suele tener esta convocatoria, claro, sin embargo una semifinal y tan importante, y entre los máximos campeones de esta liga, ¿no? La otra semifinal se disputa mañana entre Cuba y Newman, en el estadio de Kasi, en un estadio neutral, a las 5:20 de la tarde, para ser exactos. Buenísimo. Hablamos de la selección argentina, ¿te parece? Sí. Va a jugar un amistoso con Ecuador en New Jersey, anunció hoy el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Sí. El compromiso con Argentina ha sido pactada para el 15 de noviembre por la noche. Esto es lo que mencionó el presidente de la Federación Ecuatoriana. ¿En Estados Unidos juegan, en Nueva en Jersey? En Estados Unidos, sí, así es. También tiene otro partido de Ecuador, si querés lo decimos, que es con Honduras, cuatro días después, el 19 de noviembre. También este tipo de partidos. Amistosos. Obviamente para preparar lo que va a ser el grupo para el Mundial de Brasil 2014. Claro. Recordamos que Ecuador tanto y Argentina también están clasificados. Claro. Hablamos de una nota color, ¿por qué no a decirlo? ¿Sí? Porque se acuerdan el partido de la mano de Dios, ¿no? Como con Inglaterra. No había nacido, desgraciadamente. No. Bueno, el de los dos goles contra Inglaterra. Sí, claro. Bueno, va a ser patrimonio deportivo histórico del mundo. El gol con la mano. El gol con la mano. Todo el partido. Va a ser considerado patrimonio deportivo histórico del mundo. Y fue un golazo. Un golazo casi irrepetible, salvo por un gol que hizo casualmente Messi, pero hizo uno muy parecido. Claro. Pero no en definiciones mundiales. Lo que pasa es que además es la trayectoria, lo que marca el hito del patrimonio. Claro, ¿no? claro, por eso lo traía para volcarlo. Claro, para como nota color, está genial, porque si no lo sabés vos, Nacho, no sabemos. Nosotros. Qué grande. Hablamos de tenis, ¿te parece? Porque si hablamos de tenis tenemos que hablar de Juan Martín del Potro, que va a debutar en el ATP 500 de Basilea, en Suiza, ante el local Henry Lockenson. Que es el 230, aún quedó determinado luego que hoy se hizo el sorteo. El argentino número 5 del ranking ATP defiende el título, así que hay que estar atentos. Bien, esto del sirve mucho para revalidar los puntos en el ATP. Claro. Va a intentar, obviamente, quedarse con el máximo puesto. De retener su título, claro. Hablamos del automovilismo, es una propuesta distinta a la que hace el Super TC 2000 para renovarse y mostrar como una categoría única y diferente. No será un todos contra todos, viste que por lo general lo que se hace es correr todos contra todos. Claro. El primero gana, el segundo segundo, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, acá va a haber como rondas de clasificación, se va a disputar en el Estadio Único de La Plata, que fue modificado en su totalidad, se hicieron dos pistas. ¿El Mouras? El Estadio Único de La Plata. No, el de fútbol. El de fútbol. Están ¿qué hicieron? ¿En el campo hicieron la pista? Tenés razón. Yo trabajo en un programa automovilismo y no lo sé. Para que corran. Mirá, entonces qué loco, van a participar de un lado de un lado uno y del lado del otro, y que hagan mejor tiempo van a ir pasando de rondas. ¿Y cómo hicieron el tema de la calle, el circuito? ¿El circuito? Ajá. Sí, el circuito, obviamente, levantaron todo lo que es el pasto o pusieron arriba, me parece. Lo cementearon un poco. Claro, lo cementearon y hicieron la pista. No es muy difícil, digamos, circular, tenés razón, no tiene gran... El circuito no es muy difícil, la vuelta que le dicen. La jerga Pues es que, no sé, porque pensándolo, si tiene curvas y contracurvas en un lugar tan chico, es más difícil manejar. Claro, porque tenés menos lugar para maniobrar. Son otras las velocidades, el peso de los autos, claro, me parece. Claro, son coches grandes. Sí, claro, por eso te estoy mencionando no es tan encurvada lo que es la pista, sino circuito, que es más redondel, no tiene tanto dificultad. Claro. Así que a partir de las 5 de la tarde, si lo quieren ver por Teis Sport, van a estar esta nueva propuesta del Super TC 2000. Y por último, Cari, te traje, obviamente tenemos que hablar de fútbol. Sí. Acaba de finalizar Osasuna 0, Barcelona 0. Ajá. Después de 8 partidos. No ganó. No gana el Barcelona. Mirá, y no Messi gana. No hizo gol tampoco. Messi no hizo gol y volvió después de una lesión que lo tuvo al maltraer tres semanas. Cierto, eso se perdió también la última ronda de eliminatorias con el seleccionado argentino. Sí. Ayer por bien tempranito, a eso de las 4 de la tarde, Argentinos Juniors vencía 1-0 a Estudiantes. Quilmes y Rafaela empataron 1-1 y Racing sigue perdiendo. Otra vez. Y lo hizo con Vélez, esta vez fue en Avellaneda, 1-0. 1-0 y perdió ahí, che. Sí. Perdió, pobrecito, qué amargo. Decimos que fue el debut de Mostaza Merlo y que hasta ahora sigue con 2 puntos y último en la tabla. Debut y despedida. Y mira, este es el que decía paso a paso, ¿no? Ese mismo. Bueno, paso a paso último... todavía no dio el primer paso. Bueno, vamos a darle un poquito de tiempo. El último técnico que lo sacó campeón. Claro, por eso lo claro. Claro, por eso le tienen confianza. Sí. Claro. Hablamos de hoy también a las 6:10, Colón y Lanús. Sí. A la tarde, 8:15, mejor dicho, a la noche, San Lorenzo y Olboy. San Lorenzo viene de perder la Copa Argentina y su pase a la Copa Libertadores. El domingo, para mí, uno de los mejores clásicos que hay, mirá lo que te diría, en Sudamérica. A ver. 4:10 de la tarde, Central y Newell's. Ah, sí, en Rosario. Va a ser en Rosario. Claro, claro. Sí, una sociedad que está media loca por el fútbol. Está complicado, cuando llegan estos partidos. En Rosario se pone pesado ahí el tema, entre barras. Claro, se pone pesado. Va a ser con público nada más del local. El local, Rosario Central. Sí. Lo tendrá que ver por televisión. Así es, a llorar a la pieza. Así es. En el mismo horario, Gimnasia y Olimpo. Y también a las 4:10, Tigre y Arsenal. Mira, 3 partidos en el mismo horario. Al hilo. Habrá que dividirse. Ahí está, poner un par de televisores más en la casa. 6:15, River y Belgrano. Y en el último horario, a las 9:15, Godoy Cruz y Boca. Ahí está. Bueno, Nachito, una agenda deportiva como siempre completísima. Que tengas un gran fin de un gran saludo a la mami. Igualmente, Cari, gracias y nos estamos hablando. Dale, nos estamos encontrando. Un abrazo grande, cumpa. Chao. Era todo nuestro momento del deporte con nuestro periodista deportivo Ignacio Fernández Lirio. Ha llegado el viento sur que esperaba estos pagos, pa' que arrastre la basura y lo lleve para otros lados. La más grande ya está lejos, voló tras la cordillera, ojalá que nunca vuelva a ensuciar nuestras praderas. Poderoso viento sur, de a poco lo irás limpiando, sacando la peste mala que nos estaba azotando. Sé que un día volverá a reverdecer nuestros campos y florecerá mi Argentina en un cielo azul y blanco. Chabrea, Loma y Laguna, San José, Laurel, Mistol y también Chilca, La Loma. El que mi largo anaco sombreana azul y el 49. El recuerdo me conmueve nombrando al obraje ese beso. Llego al puente Saladillo, aquí detengo el caballo para brindarles a todos este Brisas de Santiago. Yendo mamazas, todo el amor del mundo para las mamis, las futuras mamás, las que quieren ser mamás, las mamás del corazón, las que ya no están. Recordarlas a todas, a las que no están también. A mi amiga Susi, a mi amiga Agustina, mamazas del alma, mamazas que enseñaron mucho, que han formado parte de mi vida también. Ramón Villarreal para este final de Raíces de mi Tierra, tan amoroso que tuvimos hoy, del disco Complejo Mailín, primero de Ramón Villarreal y Villalba, Viento Sur, y reciencito el chamamé Brisas de Santiago de Ramón Villarreal y Atilio García. Gracias, don Gigu, por participar hoy también, como siempre. Feliz día para todas las madres el día de mañana, y no caniqui, sábado vamos cama hasta el sábado que viene. Ah, chillata, Bien. Es un mascari. Bueno, yo también les digo feliz día de mañana para todas las mamis. ¡Feliz día, mami! Gracias, gracias. Que todos me van a decir mañana. Gracias por ser horcón y apoyo logístico de este programa. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por apoyarme en mis locuras. Vos me conocés. Bueno, yo tengo la culpa. Yo tengo la culpa de todo. Gracias, Oscar Rodríguez. Bien, hasta el sábado que viene. ¿No? Así es. Nos vemos el sábado que viene. Gracias, Lucero Aguirre. Saludos a mami. ¿Vos? Un beso grandote. ¿Vos yo qué dice? ¿Falta mucho? ¡Falta un montón! Me dice. ¿Yo? Falta un montón. 10 años mínimo y haces muy bien. Y haces muy bien. Saludos a la mami, Lucero. A todas las mamis. Por último, me voy rapidito. El ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, confirmó que la policía recuperó el disco rígido de las cámaras que sustrajo el Motorman por el accidente ferroviario en Once. Y el secretario de Seguridad de Nación, Sergio Berni, dijo que ninguna de las personas se encuentra en terapia intensiva. Por lo tanto, de los 80 pasajeros, no fue un accidente grave. Tuvo que volver a pasar, pero no fue grave. Gracias a Dios. ¿Qué va a decir el sindicato de ferroviario? ¿No? Porque siempre le echa la culpa al gobierno. ¿Qué va a decir? ¿Pollo Sobrero te suena? Bueno, el Pollo Sobrero me suena. Nos vamos, gente linda. Abrácenla si la tienen. Quiéranse mucho. Disfruten la vida. Hasta el sábado que viene. Chau. Hola, buenas tardes. Rico. Soy Lidia del Valle. Bueno, soy la otra voz femenina. Salsa. Hasta el sábado que viene.